Y hoy en la ciudad de Paraná, en la capital de la provincia de Entre Ríos, se va a vivir una jornada histórica porque llega a su fin, se conoce el veredicto en el primer juicio por crímenes de la dictadura que se realiza en esa provincia. Son 6 los acusados. Las organizaciones de derechos humanos se van a movilizar. A las 5 de la tarde está prevista la lectura del veredicto. Y para hablar sobre este tema estamos en contacto con Julián Fradebode, la agrupación Hijos de Paraná. Hola Julián, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Muy buenos días, ¿cómo andan, compañeros? Muy bien, Julián. Bueno, un día histórico hoy para Paraná, para Entre Ríos, y lo que ustedes seguramente estaban viendo que ocurría en otras provincias con el avance de los juicios, hoy les toca nada más y nada menos que al pueblo de Paraná. Efectivamente, hoy arribamos a una etapa de la historia que en parte concluye un capítulo y deja abierto otro capítulo. En esta causa que es una de las tantas que se trata en el país, el plan sistemático de apropiación de menores que se ejecutó durante la última dictadura cívico-militar, es una causa que se inició en el 2005 con una denuncia y de Guillermo Germán, un compañero que pudo conocer a Sabrina, hija de Raquel Negro y de Tucho Valenzuela, que nació en el Hospital Militar de Paraná en el año 78. Con Sabri nos reencontramos en diciembre del 2008 y con ella estamos buscando a su hermano mellizo, varón. Esta causa y las audiencias testimoniales de este juicio oral y público restaron mucho peso a la hipótesis de que el varoncito haya fallecido en los momentos del nacimiento. Por lo tanto, aquí se llega a un puerto para poder avanzar, continuando con la búsqueda del mellizo, en una causa que además ha aportado a la reconfiguración del mapa de maternidades clandestinas que funcionaron en el país, dándole a Paraná un lugar a tener muy en cuenta en lo que son la cantera de investigaciones, porque es el único hospital militar que contaba con maternidad dentro de todo el segundo cuerpo de ejército, o sea, todo el litoral argentino. Julián, y hoy se van a estar movilizando ahí al lugar donde se está haciendo el juicio para esperar el veredicto y esperar las condenas a perpetua que han pedido la querella. Efectivamente, hoy hay una movilización, hoy hay una encarnadura de una consigna que es la de los juzga un tribunal, pero los condenamos todos. Esto es a las 17 horas en la puerta de los tribunales. Se va a estar transmitiendo obviamente en simultáneo en la vereda lo que está pasando adentro de la sala. Y la convocatoria es multitudinaria porque nos encuentra en un momento de mucha participación política, de mucha discusión, y aquí hay un punto de encuentro con todas las organizaciones libres del pueblo, con todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales, con respecto a lo que pasó durante la última dictadura cívico-militar y cuál es la tarea de los militantes de hoy con respecto a estos delitos que se siguen cometiendo día a día hasta que no se haga justicia sobre ellos. Hoy vamos a estar compartiendo con Actitud María Marta el recital, esta fiesta que va a ser afuera de los tribunales, y con compañeros de muy buena calidad musical que solidariamente se suman a esta fiesta de la militancia y la democracia. Julián Fradebode, de la agrupación Hijos de Paraná, te agradecemos mucho el contacto con Farco. Muchas gracias a ustedes y para adelante siempre. Un abrazo grande. Un abrazo grande, gracias.